Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Y hoy hay que decirlo así, del hambre. Buenas noches, Teddy. Del hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Es que me daba miedo. ¿Has comido de todo? Buenas noches, Albert. He comido de todo. Me he puesto... ¡Fua! Pero bueno, ¿y ese ataque? Un exceso, ha sido un exceso. Madre mía, ¿cómo estamos? Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y bueno, tenemos que contaros muchas, muchas cosas, pero la más importante de todas, la más importante, es que esta noche vamos a tener aquí con nosotros a través del teléfono a... ¿A quién? Dinos. A Marcos, que es el fundador y creo que el director del sello Mushroom Pillow, uno de los sellos más importantes de la música independiente en España. Pero antes de que llegue ese momento tan importante, que vamos a hablar mucho con él y de muchas cosas, tenemos que comentar algunas cositas que pasaron el sábado. Pero me he enterado yo. Pues si te has enterado, madre mía, todavía te duelen las piernas, ¿no? Ah, sí. Bueno, aquí estuvimos dándole mucho bombo y mucho platillo a la Noche en Blanco en Madrid, hablando de qué podíais hacer, dónde podíais ir, al matadero, a una gran fiesta... Que para nosotros resultó la noche más oscura que habíamos pasado desde hace mucho tiempo. Yo diría que más que una noche en blanco, aquello era una trampa negra. Pero muy negra y muy honda, era profunda. Sí, la cuestión es la siguiente, vamos a ver. Mientras estabas dentro de la noche en blanco, bueno, vale. Todo el mundo andando para arriba, para abajo, viendo cosas, esperando colas, colas inmensas para todo. Pero de 3 y 4 horas, vamos, yo no sé, ¿a quién se le ocurre... Un día como ese, 3 horas esperando en la calle para entrar en... En el Banco España. A ver, una exposición interesantísima. Eurosistema. Eurosistema. Pero la cosa no acaba ahí. No. El problema real era cuando intentabas salir de aquel mogollón. Eso era la locura total. 1,5 millones de personas buscando taxi. Hasta los taxistas estaban saturados. O sea, decían, estamos hartos, no queremos coger más carga. No queremos ganar más dinero. Nada, decían, no, yo te pago porque no subas al taxi. Cogimos a uno en concreto que estaba estresado, el hombre, no, por favor, si es que no hago nada más que bajar y subir, bajar y subir, no hay quien aguante esto. Nada, terrible, pero es que los que llegaron al matadero, peor, porque claro, nosotros nos planteamos ir andando y todo. Es que no pudieron entrar. No pudieron entrar, además desalojaron a la gente de mala manera a las 4 de la mañana... Y encima aquello se inundó, o sea, el colmo de los colmos. Vamos, que por algo se llama matadero. No, era para matar a la gente. Bueno, hay que decir que donde sí nos lo pasamos muy bien fue en el Festival Pura Vida. Eso sí que es Estuvo cierto. Genial. Yo conseguí ver a la Habitación Roja entre la lluvia, pero estuvieron muy bien, muy fuertes, mucho más agresivos de lo que yo esperaba, pero el concierto es Nicky Sound System, Kike... Increíble. Bueno, me viste bailar por primera o segunda vez. No, yo creo, vida, ¿no? Creo que por segunda vez en mi vida vi aquí a Teddy pegando botecitos estupendos. Qué buenos son los Sneaky Sound System. Esa voz de esa mujer, yo no los conocía, pero vamos, me sorprendieron gratamente. Y bueno, para que no tengáis más envidia, os vamos a poner una cancioncita de los Sneaky Sound System, de las que tocaron justo esa noche. Just a face. I love it. tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoz, tantos altravoces. Y no os habéis tocado una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hombre. Ay, cuántos amigos veo esta noche. Pero es que hay amigos y amigos. Hasta ahora pensaba que la peor frase que te puede decir una tía es «tenemos que hablar». Pero no, la peor frase que te pueden decir es «yo también te quiero, pero solo como amigo». Eso significa que para ella tú eres el más simpático del mundo, el que mejor la escucha, el más enrollado, pero que no va a salir contigo, vamos. Va a salir con un impresentable que solo quiere acostarse con ella. Eso sí, cuando el otro le haga una putada, te llamará a ti para pedirte consejo. Es como si vas a buscar trabajo y te dicen, «Señor Teddy, es usted la persona idónea para el puesto, el que mejor vitae tiene, el más preparado. Pero no le vamos a contratar, vamos a coger a un incompetente. Eso sí, cuando la cague, le podríamos llamar a usted para que nos saque del lío». Me pregunto, ¿qué he hecho mal? Hemos ido al cine, nos hemos reído. Hemos pasado horas tomando café. ¿A partir de qué café nos hicimos amigos? ¿Del quinto? ¿Del sexto? Joder, eso se avisa. Uno menos y ahora me estaría acostando con ella. Para ellas, un amigo se rige por las mismas normas que un Tampax. Puedes ir a la piscina con él, montar a caballo, bailar. Lo único que no puedes hacer con él es tener relaciones sexuales. Es que si lo piensas, si para una tía considerarte su amigo consiste en arruinar tu vida sexual, ¿qué hará con sus enemigos? A mí me parece muy bien que seamos amigos. Lo que no entiendo es por qué no podemos follar como amigos. Yo creo que la amistad... Sí, yo creo que la amistad entre hombres y mujeres no existe. Porque si existiera, se sabría. Lo que ocurre es que cuando ella te dice que te quiere solo como amigo, para ella significa eso y punto. Pero para ti, no. Para ti significa... que si una noche estáis en la playa, ella se emborracha y luna llena, se han alineado los planetas y un meteorito amenazaba la Tierra, a lo mejor consigues enrollarte con ella. Ese hombre se va a morir. Por eso tragas, porque nunca pierdes la esperanza. ¿Que se lía con Oscar? Pues ya romperá. Cuando lo hace, tú atacas con la técnica de consolador. No llores, el Oscar ese es un chulo. Tú te mereces algo mejor. Un tío que te comprenda. Un tío que sepa estar ahí cuando lo necesitas. Que sea bajito, que sea castaño, que no sea muy guapo. Que se llame Javier, como yo. Al menos, siendo amigo, puedes meter cizaña para eliminar competencia. Es la técnica del gusano miserable. Cuando ella te dice... Ay, qué majo es Paco, ¿verdad? ¿Paco? Es muy majo, sí. Un poco bizco. No, no es bizco. Lo que pasa es que tiene una mirada muy tierna. Sí, en eso tienes razón. Me fijé el otro día cuando miraba a Marta. No la miraba a ella, me miraba a mí. ¿Ves cómo es bizco? Ya te decía yo. El colmo es que las tías consideran que tienen una relación súper especial con un tío cuando pueden dormir con él en la misma cama y que no pase nada. Pero bueno, lo súper especial no sería que si pasara algo... Un día después de una fiesta, sí, te quedas ayudándola a recoger, como haces siempre, vamos. Y cuando acabáis, ella dice, uy, es muy tarde, ¿por qué no te quedas a dormir? ¿Y dónde duermo? Pues en mi cama. A ti te tiemblan las piernas. Esta es mi noche. Se han alineado los planetas. Al rato te das cuenta de que no son precisamente los planetas los que se han alineado. Porque ella, como sois amigos, con toda la confianza... se queda en camiseta y bragas. Y tú, visto lo visto, piensas... me voy a tener que quedar en calzoncillos... con la alineación de los planetas que llevo encima. Así es que te metes en la cama de un brinco... y doblas las rodillas para disimular. Ella se mete, te pega el culo y te dice: hasta mañana. Y se duerme. Pero bueno, ¿cómo se ha podido dormir tan pronto? ¿Pero esta tía no reza ni nada? Estás acostado con la tía que te gusta. Al principio no te atreves a moverte, para no tocar nada. ¿Sabes? Que si en ese momento hicieran un concurso, nadie podría ganarte. Eres el tío más caliente del mundo. Y qué larga se te hace la noche. Te vienen a la cabeza un montón de preguntas. ¿Tocar una teta con el hombro será de mal amigo? ¿Y si es la teta la que me toca a mí? Pero después de muchas horas, ya solo te haces una pregunta. ¿Seré realmente gilipollas? En fin, no puedes creer que estés en la misma cama y no vaya a pasar nada. Confías en que en cualquier momento se dé la vuelta y te diga: venga, tonto, que ya has sufrido bastante, hazme tuya. Pero no, a las tías nunca les parece que hayas sufrido bastante. Y mira que sufres, porque tienes toda la sangre del cuerpo acumulada en el mismo sitio. Se han dado casos de hombres que han llegado a reventar. Pero ahí no termina tu humillación. A las 7 de la mañana suena el timbre de la puerta. ¡Rin, rin, rin! ¡Ay, es Óscar! ¿Óscar? ¿Pero no lo habías dejado? Ya te contaré. Que ahora tengo prisa. Se me olvidó decirte que iba a traer su perro. ¿Eh? Porque como no vamos a Baqueira, yo le dije que el perro, mejor que contigo, no iba a estar con nadie. Que tú eres un amigo. Tienes mala cara. ¿Has dormido bien? Y ahí te quedas con el perro. Que ese sí que es el mejor amigo del hombre. Buenas noches. Y esto ha sido todo en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden, les esperamos aquí el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. ¡Oh, qué flastrón! El perro se ha tragado el móvil. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Vamos a hablaros de Mushroom Pillow. Mushroom Pillow Music es una discográfica española que nació el 3 de mayo de 2001. Está dentro de la escena alternativa o independiente con un marcado carácter anglosajón. El catálogo de Mushroom Pillow se puede dividir en grupos nacionales y extranjeros. Wikipedia Dixit. Y para hablarnos de gente tan buena como la que estáis escuchando, los Antidrivers, tenemos al otro lado del teléfono a Marcos. Buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal nos escuchas? Perfectamente. Muy bien, te escuchamos perfectamente también a ti. Bueno, tenemos que decir a nuestra audiencia que hemos conseguido por fin contactar con Marcos después de algunos problemillas, pero aquí estamos ya. Marcos, te presento a Teddy, que es mi compañero del programa. Hola, Teddy, encantado. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ya has visto que hemos hecho aquí una presentación así como un poquito oficial, ¿no? Sí. De lo que dice Wikipedia bien. Y todo, ¿no? Wikipedia Power. Que es como algo, no sé, ¿no? Como tremendo esa presentación. Pero esto, ¿cómo surgió? ¿De dónde salió la idea? ¿Realmente os sentasteis en plan ejecutivos y dijisteis vamos a hacer un sello discográfico? ¿O esto salió de una reunión, muchas cervezas y algún desfase? Ya, pues no, la verdad es que salió precisamente de, de conversaciones sin cerveza. ¿Sin cerveza? Y sin ninguna sustancia. Bueno, bueno, qué raro. Normalmente este tipo de ideas suelen salir en reuniones así informales. A que dicen, ah, claro, es que no hay nada que me guste y yo quiero escuchar la música que me gusta y vamos a juntarnos. Y... No, la verdad es que no somos nada dados a ese tipo de situaciones. Ajá. Entonces... salió de muchas conversaciones de lo que a uno le apetecía hacer, no salió tampoco de algo como que no hubiese nada, sí. Que nos interesase, no sé, simplemente fue como pues algo que nos llamaba la atención. ¿Pero verdad? ¿Empezasteis directamente como discográfica o empezasteis, porque creo que antes era como una lista de correo, ¿no? Como un envío de discos por correo o algo así? Sí, es que al haber estado siempre haciendo cosas relacionadas con música, pues nos parece, pues una cosa iba llevando a otra. Al principio tuvimos un fanzine, después tuvimos un grupo, después organizábamos conciertos, decidimos hacer como un catálogo de venta por correo, y una cosa lleva a otra, y entonces, pues no sé, estás vendiendo discos de otro y de repente dices, oye, pues sería estupendo hacer discos nuestros, ¿no? Claro, claro, directamente. Bueno, y cuando os liasteis la manta a la cabeza y decidisteis hacer una discográfica como tal, con sus papelitos y todo eso, el primer año tiene que ser durísimo, ¿no? Pues la verdad es que es que no sé, ahora mirando hacia atrás no me parece que haya sido tan duro. ¿No? Qué bien, oye. Pero, no sé, creo que desde el principio tuvimos lo que algunos llaman buena suerte y otros llaman buen ojo. Ajá. Entonces, hombre, tuvo sus dificultades, claro que sí. Sí, sí, ¿no? Sí. Y partíamos de cero. Nosotros éramos dos personas que estaban estudiando una carrera y de repente decidieron hacer esto. No sabes un montón de cosas, tienes unas ventas espectaculares, aunque... si funcionaron bien desde el principio, y no tienes la inversión de ningún socio capitalista ni nada de nada, o sea, es tirarse ninguna... en plancha, vamos. Sí, fue así mismo, no tenía exactamente, es que no teníamos dinero ni para comprar un móvil. Claro, claro, os tuvisteis que jugar en la casa, el coche y todo, ¿no? Pues tampoco, hombre, ya me gustaría haber tenido casa y coche. No tenía ni eso para jugarse directamente. No, la verdad es que fue con unos pequeñísimos ahorros que teníamos. Uh-huh. Y es verdad que pedimos un crédito al banco. Ajá. Y así lo hicimos. ¿Y os lo dieron y todo? Sí, bueno, era muy pequeño en aquel momento. Bueno, bueno, bueno. Fantástico. Bueno, ¿y cuándo tuviste la sensación de que aquello realmente era una empresa? O sea, ¿había mesa, silla, teléfono? Sí, desde todo desde casa. Claro, sí, hombre. El primer año y medio fue desde habitación de casa directamente, ¿no? O sea, claro. Y bueno, y aparte, es que realmente hay veces que no necesitarías más. O sea, de hecho ahora, cuando ya te metes en todo el fregado de infraestructuras y tal, pues a veces dices... Si todo esto se podría hacer más sencillo, a lo mejor, ¿no? Cada uno viviendo en su casa. Pero bueno, tampoco es esa la mentalidad. Pero sí, es verdad. Pero sí, pues no sé, al cabo de un año y medio... pues empezamos con una primera oficina pequeñísima, tal, no sé qué, después vas pues cambiándote, mejorando... Poco a poco, claro. Hasta que llega un momento en el que alguien dice, bueno, pero es que esto es una empresa, ¿no? Sí. ¿Alguien dijo eso en algún momento? Vamos a tener que ampliar, ¿no? No, sí, sí. Eso lo dijimos desde el primer día. Desde el primer día. Bueno, pues es de los pocos casos que conozco de este tipo de cosas, ¿eh? Porque la gente normalmente se lo toma todo como muy... venga, familiar, aquí el colegueo, amiguete, tal, no sé qué, hasta que llega uno y dice, no, pero es que esto es una empresa. No, y a ese o le echan o le hacen director general, o sea, no hay término medio. Pues seguramente sea así, la verdad. Suele pasar, vamos. Sí, no, y siempre, supongo que en las sociedades, pues uno, pues como en los grupos, ¿no? Uno tiene una motivación superior al resto, otro que sí, bueno, y esto es como... me lo tomo de aquella manera, tal. Sí, sí, sí. Y la verdad es que en nuestro caso, desde el primer momento, queríamos que en aquel momento Deluxe, que era el primer disco que sacábamos, pues nosotros creíamos que era, como, o sea, y no te exagero, nosotros era como si tuviésemos a Oasis, o a... Sí. Vendía muchísimos discos, ¿sabes? Sí, o sea, sí, para sí. Nosotros era eso. Bueno, yo tengo que decirte que a mí el primer disco de Deluxe me encantó. Yo creo que, hombre, de medios evidentemente se nota que era un disco pues hecho con pocos medios y tal. Sí, que pero, con el tiempo te das cuenta de que podría haber tenido mejor producción, sí, mejor... Claro. Pero bueno, son pero cosas... Pero creo que tiene... No, vamos a poner una canción de ese disco, el I See You in London. Yo creo que sigue teniendo mucho encanto. No, es que yo he vuelto a escuchar esta canción ahora, preparando el programa, y la verdad es que me sigue encantando. Bueno, aquí la tenéis, I'll See You in London, de Deluxe. Tonight, why life so cruel, why the streets now seem so sad. But if you were here now, baby, if you could feel my devotion, you could see how much I had to say goodbye. It's easy when you come to feel nice, to feel stronger, to fight. I see you in London town. It's easy to relax myself and include to be fun. I see you in London town. But I'm for the time now, and I'm waiting for tomorrow. But we know there is so happy by your side. I see you in London, I see you in London, I see you in London, I see you in London town, I see you in London, I see you in London, I see you in London, I see you in London town. Clubs where I've thought of you 82 times. I see you in London town. One time for it, some for it's war. I have said that night. I see you in London town. Why can't you be here now, baby? Why I have to feel so lonely? Why the things with you are so different than now? I see you in London, I see you in London, I see you in London, I see you in London town, I see you in London, I see you in London, I see you in London, I see you in London. Sus intenciones son las de cazar bandas que sean capaces de enamorar, divertir al público y contribuir con la distribución en nuestro país de diferentes formaciones, de desigual estilo, pero de idéntico buen gusto. Con bandas como Mondial, Galáctica o Deluxe, vamos por el buen camino. La suma de delicadeza, de grandes dosis de trabajo y de una personalidad ejemplar reflejan el espíritu del sello. Esto era, pues no, pues es parte de un cadáver que hay por ahí en internet, de una página web, que entonces era, supongo, vuestra página web oficial, que todavía está por ahí colgada. Evidentemente lo que son las direcciones para descargarse los temas o escucharlos ya no funcionan. Pero bueno, eso es lo que tienen los cadáveres en internet, que ahí se quedan. Eso está colgado por ahí. Como ahí sigue, ahí sigue. Nuestra... Sí, sí, mira, esto es www.popchild.com /ISUE13 y luego Mushroom, HTML, ¿vale? Y es como debe ser como una especie de primigenia página vuestra o algo así, que me he encontrado, en la que viene esta descripción que acaba de hacer Teddy con esa voz así de locutor que tiene él tan tremenda. Pues, oye, Teddy, ha quedado fenomenal. ¿Verdad? Sí, ¿te ha gustado? Bueno, pues luego hablamos. Una gente seria. Bueno, pues sí, la cuestión es que, bueno, ahí hay una especie de descripción de cuáles eran vuestras intenciones de cazar bandas. Uh-huh. Y bueno, pues y un poco de la filosofía del sello, ¿no? Que no sé si seguirá siendo así. Pues la verdad es que, es que yo no recuerdo ni haber escrito eso, pero me parece que sigue siendo muy parecida, la verdad. Sí. Sí. Yo quería saber, entonces, de dónde salieron, aparte del disco de Deluxe, sí, de dónde salieron los primeros grupos, o sea, que ibais a cazar a los garitos, en plan ahí, a ver, a echar el lazo, no, la verdad, para los geadores. No mucho, la verdad. No, nunca hemos hecho mucho esa labor que se presupone que debe ser la adecuada. pero pues en el, teníamos varios contactos con grupos de fuera, pues porque escuchaba sus discos o porque los conocías por medio de otra gente y tal. Y no sé, le contamos la idea a varios de ellos, les parecía interesante, después a otros que no conocíamos, pues bueno, les escribíamos y supongo que esa efervescencia casi, o sea, que ha sido juvenil les convenció. O sea, que ha sido más un trabajo de relación que de ir a los conciertos a ver gente, ¿no? A ojear y ver qué te gusta. Y Últimamente, o sea, por ejemplo, Triángulo de Amor Bizarro es un grupo totalmente fechado por verlos en un concierto. En directo. Sí, pero por ejemplo, Estándar, sí, que ganaron el demo y no sé qué, no sé cuánto, sí, sí. Yo llegué a ese concierto y ni los vi. ¿Ni los habías visto? No los había visto ni nada. Y fue, casi siempre es por una canción de una maqueta. Una canción de una maqueta. Sí. Bueno, pues los que nos estáis escuchando, ya sabéis que si queréis llegar a fichar por Más Rumpilo, el truco está ahí. Una buena canción de una maqueta que haga... Entonces ahí tenéis la posibilidad. Bueno, vamos a ver, cuando empezasteis hace en el 2001 y tal, cuando ya llevabais un tiempo y tal, había gente que os tomaba en serio, porque este mundo de las indies a veces está lleno de gente que siempre te está diciendo, ¿pero dónde vais con esta gente? Si esto no va a vender nada, si no vais a ningún sitio. ¿Había gente de esa a vuestro alrededor o sí, os habéis cubierto bien las espaldas? No, la verdad es que sí, siendo un poco así bicho, sí, todo el mundo que nos encontramos al principio era como, pero sí, o sea, eso, pues, pero ¿quiénes sois? ¿Quiénes, o sea, de qué va esto, de no? ¿Qué vais? ¿Qué, cómo os podéis creer que eso va a vender? Y recuerdo intentar convencer a gente de festivales para que llevasen a Deluxe a algún festival. Uh-huh. Y la gente era como, pero reacia, claro, sí, reacia, sí, sí, o sea, a lo desconocido, a lo, pero, no, claro, claro, ahora, de hecho, ahora la gente lo verá como, joder, es que Deluxe funciona siempre y tal y cual, y no, ya, sí, ya, ya, pero no saben dónde, cuándo, pues vamos, o sea, al principio, la mentira más mentira del mundo, ¿no? Bueno, una pregunta, yo tengo que hacerte una pregunta porque es que, bueno, yo tengo dos niños que adoran a la Costa Brava por completo. O sea, son costabraveños. Seguramente ellos mismos no sabrán cómo se llama el grupo, pero da igual. Claro. Se pasan el día en casa cantando canciones de la Costa Brava para ir para abajo, ¿no? Con eso de las chicas modernas enseñan las piernas. Ha sido meses de las chicas modernas enseñan las piernas. Yo tenía hasta miedo de poner la canción, ¿vale? Porque... Y yo quisiera saber si la Costa Brava llegó a Más Rumpilo o fue al revés. ¿Mahoma a la montaña o la montaña a Mahoma? La verdad es que en ese caso llamaron ellos. Llamaron ellos, ¿no? Sí. Y dijeron, pero... queremos hacer esto. Sí, era lo que yo conocía a Sergio un poco porque Sergio antes trabajaba en la FNAC. Ajá. Pero vamos, nunca habíamos tenido grandes conversaciones. Y un día pues me llamó y me dijo, mira, queremos cambiar de sello, nuestros acuerdos ya han acabado. Uh-huh. y nos gustaría saber si te interesa trabajar con nosotros. A mí era un grupo que me gustaba mucho. Uh-huh. y me pareció como una buena idea, ¿sabes? Sí, sí, sí, no me extraña. Fue así de simple, la verdad. Y lo que me cuentas de los niños me hace muchísima ilusión. No, no, te lo digo en serio, ¿eh? Yo no tengo hijos, pero... Sí. Pero me hace muchísima ilusión. O sea, es como pues cuando alguien descubre un grupo así en ese momento, le va a marcar para siempre. No, yo me parece que lo tengo muy claro. Ellos van a llevar su bagaje y van a cantar a los Pokémon y todas esas cosas que les meten por la, claro, tele. Lo de Shinosuke también, que tiene, sí, que ver con las piernas. Todo el rollo ese, ¿no? Los dibujos. Pero también sé que luego, cuando tengan más edad, recordarán eso de, las chicas modernas enseñan las piernas. Y nada, vamos a poner a la Costa Brava porque yo, dale, no puedo evitarlo, poner esta canción. Adoro a las pijas de mi ciudad, la Costa Brava. Adoro a las pijas de mi ciudad, su aroma es tan distinto que uno se esfuerza en averiguar el secreto de sus besos. Su estilo de vida tan convencional me produce tanta envidia. Incluso el más cínico puede apreciar la belleza de las cosas simples. van rompiendo los corazones en sus coches de 3 millones. Te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, el dinero. ¿Cuántas veces disfruto al verlas bailar? Esos ritmos latinos, o las sevillanas con esfuerzo aprendidas para no ser menos. No solo la ropa que pueden comprar, brillan por sí mismas. Y cuando el buen tiempo las viste de estreno, cortan el aliento. No conozco a quien se resista a su sonrisa de dentista. Te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, te lo cambio. Te lo cambio por amor, te lo cambio, te lo cambio por amor, el dinero que tu padre te dejó. Pues nada, imaginaros a dos niños andando por el pasillo para arriba y para abajo, cantando Las chicas modernas enseñan las piernas. Las chicas de barrio levantan las manos. Yo me los imagino totalmente, vamos. Tú lo tienes fácil, les conoces. Claro. Y vamos a seguir hablando con Marcos, que nos siga contando cosas de la Costa Brava, de tantos grupos que hay ahora mismo en Marroupilo, como por ejemplo Tariq y la fábrica de colores, The Sunday Drivers, bueno, ya llegaremos a todo eso. Marcos, ¿estás por ahí? Estoy. Estaba pensando una cosa que proponerte. A ver, cuéntame. Que es, ¿tus hijos son un niño y una niña, dos niños? No, son dos niños. Dos niños, vale. Pues estaba pensando, ajá, en que sería brutal, uh-huh, que tus, o sea, hacer una versión, en plan, o sea, coger las pistas, ¿sí?, sin la voz. Sí. Y, o mezclarla con la voz de Fran y que cantasen tus hijos la canción. Lo de la, oh, pues eso sería increíble. Y después, pues yo qué sé, hacer con ella algo, no sé. Bueno, me parece una propuesta fantástica. Desde luego, bueno, mis enanos estarían encantados. Vale, seguro. Pues la hablamos, después la hablamos seriamente. Vale, muy bien. Bueno, pues yo, después de este momento tierno niños, vamos a hablar de ese momento en el que de repente Marroupilo pegó el salto. O sea, en este tipo de cosas siempre hay un punto de inflexión, ¿no? Un momento en el que estás ahí, que no, que sí, pero y de repente algo, lo que sea, ¿no? ¿Qué fue? ¿Una canción? ¿Una actuación en un festival? ¿Un disco en concreto? ¿Qué? ¿Cuándo sentiste que la empresa hizo pum? Súper difícil esa pregunta, la verdad. No me refiero a nivel económico ni a nivel... No, vale. Sino que de repente Marroupilo estaba en boca de todo el mundo. Hombre, yo no... si te soy sincero, no soy una persona que salga mucho por la noche. Uh-huh. Y soy bastante... O sea, no bebo, tal, no sé qué. Ni siquiera una cerveza. Entonces, quiero decir que no... Con esto quiero decir que no entro en ese juego en el que... Sí. La gente te dice. Sí, o... viene a darte la palmadita a la espalda, sí, te entiendo. Entonces, yo no, no he tardado muchísimo en tener la sensación de que teníamos una trascendencia real. E incluso a día de hoy, ¿sabes? Tenemos más trascendencia, pero no es una trascendencia. O sea, que ese punto de inflexión todavía a lo mejor no ha llegado, realmente. Yo creo que no ha llegado al punto que yo siempre he imaginado. Sí, que debería tener por lo que es la música que estáis haciendo, ¿no? Yo, o sea, sí es verdad, que y no es un chulería, que desde el principio he pensado que bueno, que lo que hacíamos tenía su trascendencia, sea en un sector más o menos amplio, ¿sabes? Pero, sí, sí. Pero bueno, sí hay momentos que han sido importantes. Con Deluxe al principio hubo un trabajo de entrega muy grande, había una relación personal, tal. Entonces hubo momentos muy importantes que iban creciendo poco a poco en realidad, ¿no? Sí. Y sí, hombre, pues yo qué sé, ¿no? Algunos conciertos en particular, cuando un determinado programa de radio empezó a poner... el segundo disco de Deluxe. Sí, son momentos en que piensas, como sí, mola, ¿no? Qué claro, bien, o sea, ves tu trabajo un poco llevado a la radio, sí, ¿no? Un poco a los medios. Sí, ahí es cuando más yo, claro, cuando más me he llegado a emocionar. Sí, porque si realmente tampoco estás metido en el mundo este de la noche, ¿no? Donde todo el mundo se conoce, donde claro, todo el mundo habla de todo el mundo y tal. Sí, claro, me pasa eso un poco. Y llegados a este punto, yo tengo que hacerte una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero que tengo que hacértela. A ver, ¿esto de la almohada de champiñones? Pues, yo qué sé. A ver. Tonterías que hace uno, la verdad, porque... Directamente, ¿no? ¿Para qué vas a contar ninguna historia rara? Es que es el nombre más complicado que se me puede haber ocurrido en la vida, ¿no? ¿Por eso? Venía de una canción de un grupo de psicodelia americano de los 60 que se llama Strawberry Alarm Clock. Y tenía una canción que se llamaba Rainy Day Mushroom Pillow. Ajá. Y dijiste, ala... Sabe Dios. Sí, porque ahí yo oí la de Therapy Pillow, que era la almohada esa que anunciaba. Sí, después Khan tiene una que se llama Mushroom. Claro. Sí, sí, se llama Mushroom, sí, esa sí la conozco. Pero, no sé, supongo que, pues bueno, tiene unas connotaciones psicodélicas, tal, que sí, es verdad que nos han marcado mucho y tal, y que a lo mejor a día de hoy no están tan presentes. Bueno, aparte de lo del nombre y ese momento de inflexión y todo esto, para mí, que estoy desde fuera y que desde que empezaste a ser, he estado escuchando mucha música de vuestro sello, ha habido dos momentos muy especiales, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con la recuperación de los Go-Betweens. Eso para mí fue algo... O sea, los Go-Betweens son algo especial, muy especial para mí. Y bueno, aquí hay una cosa por aquí. No sé si es fantasía o realidad, pero la vamos a poner. Escúchala, tiene que ver con los Go-Betweens. Mis amigas se han ido a ver a Texas en el Rock Club. No he sido capaz de arrastrar a nadie a ver a un grupo desconocido del que solo he oído Streets of Your Town, Radio 3, y he visto la portada en discos Tony Martín, con una chica arrebatadora y dos tipos a los lados con cara de aburridos. Normalmente salgo con tres amigas, y siempre somos el centro de atención. Tres chicas guapas y un calvo son una interrogación que baila... Hoy no me mira ni Dios. Plantado en el centro de la sala, observo cómo salen los músicos. Cuando una chica, ni guapa ni fea, ni alta ni baja, no lo sé, no la veo, solo su espalda, se coloca delante de mí. Suena genial. Las canciones caen, se retuercen, se revuelven. La sala está llena, pero no a rebosar. Sin embargo, la chica de delante se pega a mí bailando. Casi cogemos el ritmo a dúo. Según comienza Died for Your Memory, todo se ondula. La violinista me atrapa. Ahora el roce es continuo. Me encuentro con una mano que tira de mí y junta mi cuerpo al suyo. Un tema denso, increciendo, nos da la excusa para entre bailes ir abriendo botones, cremalleras, acomodar ropas. Y justo cuando el violín vuela, el acorde es perfecto. Nuestro acople no distorsiona. Ahora la batería marca nuestro ritmo y con los ojos cerrados espero el redoble final. Sé que va a ser justo ahí. Las manos del batería son nuestras y la guitarra las caderas. El público ruge con el estruendo y ahoga nuestros gemidos. No hay bases para mí. La chica se refuerce, me mira, besa y se va. Go Bigwens salen a tocar de nuevo, pero yo ya no estoy allí. Por cierto, mis amigas se aburrieron como ostras. Bueno, ese es el comienzo de una adicción a los Go-Betweens. Y bueno, yo quiero saber, Marcos, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Qué tal se te ha quedado el cuerpo? Pues me parece tremendamente emocionante, la verdad, porque no sé, yo no soy muy consciente de haber publicado. Es que el disco de Go-Betweens que hemos publicado es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, es como el típico... Que yo creo que en el mundo loco actual de la música ha funcionado muy bien, ¿eh? Mucho mejor que otros discos de Go-Betweens. Sí, lo sé. Nunca han sido unos grandes vendedores de discos, por desgracia. Pero la verdad es que ese disco es que es como... O sea, ese disco va a estar vivo para siempre. Para siempre. Y la verdad, haberlo publicado nosotros... No, pero yo aquí, como adicto a los Go-Betweens, por esta razón que acabas de escuchar y otras muchas, de muchos años, yo quiero saber cómo llegasteis a ellos o cómo fue esto. Pues mira, ¿les cazasteis, hiciste la distribución o realmente fue...? No. O sea, fue como sacar una banda más. Sí, sí. Y la verdad es que llegamos a ellos pues a través de un conocido en Alemania que, bueno, le habían hablado de nuestra forma de trabajar... Y bueno, pues una cosa fue llevando a otra, se abrieron las negociaciones y bueno, pues se cerró eso y después pues vinieron ellos dos a Madrid a hacer promoción y tal. Y, y de hecho, pues con gran, pues recuerdo haberme, pues fue con el que más conversación tuve y tal, y nos fuimos a comer juntos. Estuvimos hablando un poco. Joder, qué suerte. Qué suerte tienes. Yo creo que soy poco mitómano, ¿no? Me gusta mucho la música, llevo muchos años escuchando música y viendo conciertos, pero soy poco mitómano. Ahora, lo de los Go-Betweens tiene, no sé, algo especial. Ahí soy fan, lo reconozco. Hombre, es que, y me das envidia, ¿eh? Mucha. Yo, la verdad es que cuando se murió Grant, me quedé un poco... ¿Sabes? Que te afecta, vamos, o sea, que sí, que no es alguien que hayas, digamos, entre comillas, creado tú en el sentido de desde el día cero. Sí. Pero... Que ya tenían una historia muy larga, un bagaje muy fuerte. Pero para mí, haber publicado ese disco, haber trabajado con ellos, ¿sabes? O sea, fue realmente... Importante, ¿no? Sí. Y me parece un discazo, o sea, ¿no? Sí, lo es. Lo es un gran disco. Bueno, pues seguimos poniendo tiernos. Yo creo que es la luna llena esta noche la que nos tiene así. Bueno, hace un ratillo no estaba muy tierno. No estábamos más calentitos pues que tiernos. Historia que... Es que nos sacas ahí a los Go-Betweens. Pues, claro. Y nos pasan estas cosas. Nos ponemos tiernos. Pero ahora tenemos una sorpresita. Nosotros íbamos utilizando en la emisora, bueno, la emisora, en el programa, en el Callejón del Hambre, íbamos utilizando una canción de Sunday Traverse dentro de un indicativo. Sí, correcto. Y nuestro querido Teddy nos lo locutó y, bueno, te lo vamos a poner con un poquito de una canción también de los Sunday Drivers. Ahí está. Vamos a soltar a Aníbal. Suéltalo. Clarice. Estás ahí, Clarice. Callejón del Hambre, el único programa comestible de la radio. Overnight, taken flight, home finally. All the seas, memories. Aquí estamos de nuevo. Marcos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Has escuchado a Aníbal ahí mezclado con...? Sí. ¿Eh? Pues vamos, o sea, te voy a contratar de departamento de sincronizaciones. Oye, pues nada, adelante, aquí estamos dispuestos. Sí, sí, yo el locutor profesional de... Aquí el Aníbal Lecter este que tenemos aquí suelto, en el programa más comestible de la radio. El único programa comestible. Es el nuestro, el Callejón del Hambre. De hecho, nos comen todas las semanas y a la semana siguiente volvemos a renacer. No quería yo ver cómo renacíamos. O sea, que te coman luego, el final es malo. Bueno, vamos a hablar de Sunday Drivers, porque yo recuerdo una cosa que oí, que era eso de Toledo a California sin pagar peaje. Directamente. Yo la primera vez que puse aquí a The Sunday Drivers, Teddy no los conocía y se quedó con la boca abierta de par en par. Y le dije, es que son de Toledo. O sea, cuando escuchaste la primera vez de Sunday Drivers, ¿qué cara se os quedó? ¿Cómo pues... fue eso? La verdad es que la primera vez que los escuché me parecieron un poco malos. ¿Sí? Qué curioso. Anda, qué fuerte. Pero... Eso se lo has dicho a ellos, ¿verdad? Que sí. No, creo que no se lo he dicho nunca. Vaya. Anda, qué bueno. No, es que la primera vez que escuché fue pues un día, un domingo, que estaba escuchando la radio en un viaje, creo que era un programa de Radio 3. Ajá. Y escuché una maqueta del grupo y tal, y me pareció interesante y tal, porque me sonaba como muy británico y sí, tal. Sí, pero, sí, sí. Pero al mismo tiempo, pues me sonaba con ese rollo de la maqueta y tal, y bueno, yo en aquel momento estaba con otro grupo, tal, no sé qué. Y de repente... pues ya ficharon con Rock Indiana y sacaron su primer disco y tal, y uh-huh. Entonces yo ya ni me fijé en ello. Lo descartaste, vamos. No, dijiste, bueno. Es que ni se me pasó por la cabeza, uh-huh. La verdad. Y después, por casualidades, pues llegamos ahí a un punto de encuentro y empezamos a trabajar juntos. Uh-huh. Hubo feeling, vamos. Uh-huh. Sí, no sé, yo creo que ellos buscaban un poco pues un sello que tuviese... una actitud independiente, pero que tuviese una mentalidad de conseguir todo lo conseguible. Uh-huh. Y a mí me gusta que los grupos tengan esa mentalidad. Es decir, una mezcla entre lo que podría darles una multinacional, pero con un espíritu independiente. Sí, yo creo que eso es lo que somos. Esa es la idea, ¿no? Sin tanta presión. Y, sí, ¿no? Hay presión, pero sí. No es, hombre, una presión. Lógica, pero vamos, sin... Hombre, Sunday Drivers ya juega en una liga en la que tiene que haber presión. Además. Claro, claro. Yo, hay una cosa que me pregunto continuamente en varios géneros de música. Aquí en este programa hablamos no solamente de música independiente, hablamos de hip hop, hablamos de rock urbano, hablamos de blues, hablamos de jazz, muchos tipos de música que nos interesan. Y como que digamos que lo que está fuera de las radiofórmulas, a todos les pasa en algún momento algo parecido, ¿no? Por ejemplo, en los Sunday Drivers hay cosas curiosas, ¿no? Hay camisetas con el logo de los Sunday Drivers en series de televisión, sí. Hay canciones metidas en series de televisión, hay incluso trocitos de canciones en anuncios, sí. Que solo los reconoce el que conoce la canción. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero yo. Tú, por ejemplo, yo, ¿no? Vale. Yo antes era así. Ahora. Ahora está iluminado aquí con el callejón. Entonces, la cuestión es la siguiente. Más de media España. Bastante más, sigue sin saber quién es The Sunday Drivers o La Habitación Roja, sí. O en este caso Triángulo de Amor Bizarro están empezando ahora a salir, ¿no? Pero incluso Deluxe. Y te voy a... Incluso Deluxe, con la carrera que lleva Deluxe ya, ¿no? Y ya lo que convoca en conciertos. Sí, pues no. Estamos siempre en el mismo punto, o sea, en conciertos se convoca, pero luego no hay ese... Vamos a ver, yo creo que... Y es mi punto de vista, o sea, no digo que sea verdad o no, pero... Yo tengo la sensación de que nunca hay medios de comunicación con una potencia real y que simplemente a nivel social no es de interés social la música independiente en España. Uh-huh. O sea, yo hace poco estaba en Londres y en esos cuatro o cinco días, cada vez que cogía el metro cualquier periódico, igual que los de aquí, que te dan en el metro, en primera plana estaba músicos siempre. Claro. Siempre. Claro. Pero, o sea, en las primeras páginas, en las páginas importantes, en las páginas de cotilleos... En todas. En las rosas, en las de economía... La moda está totalmente marcada. Exacto. Pero, bueno, allí, aquí, lo que pasa es que aquí no te enteras de que está en línea... Bueno, no se entera la mayoría de la gente, desgraciadamente, de que está influenciada por, a lo mejor, un grupo que está allí, pero tú allí claro. Entras en una cadena muy conocida, y es que te da la risa porque dices, coño, es que mira, todos los maniquís van vestidos como tal grupo. Y la gente lo ve. Como... crea moda, sí, sí. Sí, sí, pero eso luego llega aquí y la gente lo sigue, pero no sabe de dónde viene. Claro, no sabe de dónde viene y no es de fácil acceso. O sea, tú no puedes... Es una lucha... Yo creo que perdida. O sea, no... ¿Perdida? ¿Tú crees que es perdida? Creo que perdida por... en los medios habituales, o sea, y en otros, pues... O sea, yo lo sigo intentando, pero es muy difícil. O sea, no hay ninguna radio... comercial española que apueste por grupos. No, o sea, no. Es no, como... No, no. Lo que no. buscan es lo estándar, lo fácil, lo asequible, sin darse cuenta de que hay muchas cosas asequibles. Sunny Drivers es un grupo asequible. Muy asequible. Entonces, sí, sí, sí. Pero yo estoy viendo casos muy curiosos de gente que está vendiendo mucho, mucho más que los que suenan en las radiofórmulas, pero sin embargo no tienen ningún tipo de presencia. Eso está sucediendo también. Está sucediendo, pero todos los días. Sí. Es una cosa súper curiosa, vamos. Y conciertos que se llenan, ¿no? O sea, sí, gente, sí. Festivales no, o sea, donde hay una masificación de gente que le encantan esos grupos y los conocen. Sí, eso es verdad. Claro. Que por eso están ahí, si no, o sea, sí, realmente el público es el que está en los conciertos, el que compra sus discos a otros niveles, aunque no estén en las radiofórmulas de primera plana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, sí, es verdad. Pero es una realidad, es como sí. una realidad paralela. Paralela, sí, sí. Es que claro. Yo tengo la sensación de que la buena música que se hace en España está viviendo en una realidad paralela. Totalmente. Porque es que hay gente que me dice, no, si es que no se hace nada bueno. Digo, no me fastidies. No es verdad. O sea, se yo está no haciendo buena música en todos los ámbitos de la música, menos en lo que está sonando. Y además, sí. curiosamente, grupos que venden los CDs, o sea, en sus conciertos también. Sí. Que llevan su merchandising y su... Sí, yo creo que es verdad. O sea, es que pero no pasa nada, es lo que hay. Bueno, yo está. Muchas veces tengo la sensación, yo claro. voy a conciertos nuestros en salas grandes que hay... que está lleno a reventar, y muchas veces me acuerdo de pues gente que he conocido, de cadenas importantes y tal, que te dicen, este grupo es que no tal, es que bueno, no tal. Pues vamos me dan ganas de cogerles y llevarles allí y decirle, a ver. Eso, ya eso. Pues yo voy a poner a uno que me gusta muchísimo de los vuestros, que es Tarik y la fábrica de colores, con esta canción que dice, porque es domingo. Porque es domingo. Voy a llamarte para que luego no digas que estoy cada día peor. Y porque es domingo y mañana es lunes, me pongo la camisa del equipo ganador. Que he sido vivo, mero de nuestro, dando al cuerpo un buen sentido de mis excesos. Porque hoy es domingo. Ojalá pudiera decirte que no quiero verte, que me caes mal, que algún día tú te irás o me iré yo. Seguro que será invierno o al menos lloverá. We'll be right back. Dixit. En los últimos días del 2005 se abre Mushroom Pillow Ratios, una parte del sello dedicada a cuidadas reediciones desde los 60 hasta los 90. La idea es simple: editar joyas perdidas y recuperar grandes clásicos del underground, dotándolas de un laborioso diseño, información extra, entrevistas, fotos inéditas, maquetas, tomas alternativas, vídeos y todo aquello que pueda interesar a alguien centrado en el coleccionismo discográfico. Claro, o sea, yo, pero no me parece ni medio razonable que no haya información asequible y fácil y a buen precio y rigurosa y realmente interesante sobre grupos que, o sea, ahora mismo hay una mega campaña a nivel mundial con Joy Division, que en España es como si no existiese. Como si no existiesen Joy Division, y sí, es como, sí, sí. Y es como, pero, a ver, señores. No, no, y incluso yo conozco mucha gente que sabe quién es New Order y no sabe quién es Joy Division. Claro. Bueno, vale. No sé, yo creo que Metropolitan, la colección de música, su misión es esa. Uh-huh. Creo que es la misión de esa colección. Y en concreto en este libro de Joy Division, ¿cómo es el tema? ¿Vais a reeditar un libro que ya existe? Sí. ¿Habéis encargado a alguien que haga un libro? No, este es el libro que escribió la mujer de Ian Curtis, el cantante Curtis de Joy Division, uh-huh, sobre su vida con él y un poco desde la creación de Joy Division hasta que, bueno, se murió Ian Curtis. Uh-huh. Y es un libro que estaba publicado fuera, detrás del que llevábamos mucho tiempo. Y es el libro que ha inspirado la película Control, que fuera está teniendo una repercusión enorme, y aquí la han estrenado en el Festival de San Sebastián, y aún he visto muy pocos, vamos, no he visto casi medios que se hayan hecho eco de él. Y en cambio, fuera, vamos, es como... Como increíble, ¿no? Artículos y artículos y artículos. De hecho, relanzan ahora Love Will Tear Us Apart. Oh. Esperan llegar al número uno de las listas inglesas, no sé qué. Y bueno, pues aquí es el libro que ha inspirado todo esto. Me parece muy interesante. Bueno, pues yo voy a poner una canción de Joy Division que me encanta. Pues perfecto. Que me encanta. Y bueno, de un disco que le tengo miedo. Uh-huh. Porque el No Pleasures durante unos años era un disco peligroso para mí. En días oscuros y así un poco tal, no me lo podía poner. Bueno, lo entiendo perfectamente. Porque podía acabar mal. Sí, lo entiendo. Y bueno, un disco que además he explorado y machacado muchísimo. De hecho, por aquella época yo hacía locuras teatrales y con el I Remember Nothing lié una muy gorda en el instituto, afeitando espejos, con esta canción y unos poemas de Alberti por encima. Leíamos una, pero muy gorda. Pero le echabas espuma al espejo. Le echabas espuma. Sí, sí, al sí. Al espejo también sí. Para afeitarlo. Exacto, exacto. Y rompíamos cosas, bueno, cosas de esas que hacías con 14 años. Escuchando la I Remember Nothing, pero voy a poner otra. Voy a poner She's Lost Control, que me encanta. De Joy Division. Bueno, pues después de todo el viaje que hemos hecho por Mushroom Pillow, las ramificaciones, las ideas, estamos llegando al final del programa y al final de la entrevista con Marcos. Y yo ahora me quiero poner malo. No. Sé malo, que yo también lo sé. No, quiero ponerme un poquito así, un poquito malo, ¿no? Vamos a ver. Sí, con un poquito de mala leche. Me gusta. Perverso, vamos a ver. Perverso. Sí, un pelín. Vamos a ver. Tú cierra los ojos e imagina que puedes fichar a quien te dé la gana. Me da igual, vivo o muerto, ¿vale? Vale, pues... Quien más rabia te dé. Sí, o sea, ficharía a los dos. A los dos. Joder. Enteritos, ¿no? Ya ves. Claro, bien. Buena elección. Estupenda elección. A ver, yo ficharía... por así, digamos, establecer algún orden. Uh-huh. Bueno, así a la caída ahora mismo, ¿eh? Sí. The Doors, Nick Drake, Neil Young. Neil Young. The Stooges. Uh-huh. Bueno, yo creo que está... Velvet Underground y Joy Division. La Velvet Underground y Joy Division. Bien, es una buena... Una buena mezcla. No estaría mal, ¿eh? Entre muertos y vivos, madre mía, la que vamos a liar. Qué bueno, oye. Ojalá pudiera hacerse un concierto, ¿no? Tener, sí, ese plantel de artistas, madre mía. No estaría mal. Bueno, pues ahora venga, ahora abrimos los ojos y dime un grupo español que te da una envidia terrible que tengan los demás. El único grupo que te gusta, pero de esto decir, este tendría que estar conmigo, ¿no? Ahí. Pues mira, la verdad es que el único grupo que ahora mismo y desde hace bastantes meses quiero fichar y me gustaría fichar. Es un grupo que ahora mismo no está en ningún sello, ya que su contrato se ha acabado. Oh. Es un grupo que se llama DeLorean. ¿Un grupo que se llama DeLorean? ¿Este? Es el mismo. Se me están resistiendo los cabritos. Son malos. Eso sí que son malos. Bueno, son duros, ¿no? O sea, esto que está sonando es DeLorean. Y la verdad es que suena realmente muy bien, ¿eh? Tengo que decirte, Marcos, que esto me lo habían chivado. Yo tenía información ya y me he ido a por ellos, que no los conocía. Ah, no, pues... No. En este caso, a DeLorean no los había oído y la verdad es que me han impresionado muchísimo, ¿eh? Me gustan mucho. O sea, que no los has visto en directo. No los he visto, no. Y pues te digo que me suenan a cosas, verás, hay guitarras aquí que me suenan a los Durruti Column, ¿sí? Por ejemplo, muchísimo, pero hay ritmos que me suenan a gente como los Psychedelic Furs, también de hace un montón de tiempo, a los Cure, evidentemente, también suenan muchísimo, ¿no? Pero qué bien suena esto, oye. Pero de verdad, o sea, la potencia que tienen en directo, uh-huh. Es que vamos... Es impresionante. Bueno, pues nada, hay que enterarse de cuando hay un concierto de DeLorean, ¿eh? Para irnos a bailar como locos. Dínoslo tú, cuando tocan por ahí, si lo sabes. Pues en Madrid no tengo ni idea. No sabes. Pero sé que tocan por ahí en Valencia y cosas así. Pues... Ahora mismo no sé decirte. Además, ahora que Teddy ya ha cogido el gustillo, el otro día en el Pura Vida, con los Sneaky Sound System, estuvo ahí pegando botes. Bueno, me encantaron, tengo que decirlo. Pues, que... Yo no sé, de verdad, o sea, lo de DeLorean a mí me parece una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Es como, ¿sabes? Porque el disco está muy bien, uh-huh. Pero es que los ves en directo y... Son mejores todavía. Pues nada, invitamos a todo el mundo a que vea por ahí un concierto de DeLorean, que nos lo cuente, si está por aquí cerca, y para irnos todos a bailar esto. Bueno, y Mushroom Pillow tiene ahora mismo muchos proyectos, tiene grupos ahí en el candelero, como la Habitación Roja, que, por cierto, tengo que decirte, no sé si estuviste en el Festival Pura Vida. Pues mira, la verdad es que no pude estar porque estaba en Berlín con Standard. Ajá, pues pero... nos cayó una chupa de agua estupenda. Sí, ¿eh? Sí, un poco. Pero aún así, no veas cómo sonó la Habitación Roja, ¿eh? La verdad es que me ha dicho muchísima gente... Que fue un concierto. A mí me sorprendió porque son bastante más fuertes en directo de lo que yo les había oído nunca hasta ahora, ¿eh? Sí, la verdad. O sea, una energía. En realidad, yo sé que hay gente que tiene como una opinión negativa sobre el grupo, hay otra gente que no, y otra gente que ha cambiado de opinión. Pero yo creo que desde que trabajamos juntos, no por exclusivamente por nosotros, sino porque ellos también llegaban a ese punto. Bueno, siempre se aportan cosas, ¿no? Tanto por una parte como por otra. Pero yo creo que ahora mismo es un grupo con energía Impresionante. Vamos, o sea que no... Impresionante. Yo te digo, a mí lo que me faltó fue que hubiera menos tiempo entre la habitación roja y Sneaky Sound System, porque los australianos hicieron un concepto fantástico también, ¿eh? Yeah. Muy bueno, muy bueno. Más en la línea de lo que está sonando de DeLorean, ¿eh? Sí. Que el otro, pero fantástico, vamos. Bueno, pues antes de terminar y de hablar de la habitación roja, que normalmente ponemos aquí, Triángulo de Amor Bizarro también, uh-huh. Bueno, pues nos había hecho llegar un compañero tuyo del sello la canción de Isabel Vegas, que hoy, por cierto, me he enterado que es hermano de Nacho Vegas. Sí, Isabel es el hermano pequeño de Nacho. Oh, yo eso no lo sabía. No tenía ni idea. De hecho, pusimos aquí el tema, me gustó muchísimo, pero no sabía que era el hermano de Nacho Vegas. O sea, que de casta le valga algo, vamos. Claro, lógico. Sí, sí. Bueno. El hermanísimo. El hermanísimo. Bueno, pues ahora este es el momento en el que nos cuentes lo que tú quieras. Tienes el minuto de gloria de decirnos lo que te parezca bien. Eso también, ¿eh? Yo creo que algo así como... No sé, yo creo que el día... Vamos a decir que podríamos definirlo como... El día que hagamos un último disco o último lo que sea, uh-huh. Que sea un recopilatorio del sello o lo que sea, ¿sí? Estaría bien que pusiesen abajo algo así como... Hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que pudieron. Bien. Yo creo que es suficiente, la verdad. Bien, bien, bien. No, en serio, me alegro mucho de que haya programas como el vuestro y de que les parezca interesante lo que hacemos. Uh-huh. O sea, yo creo que sí es verdad que vivimos una realidad paralela. Sí, cierto. Y yo me he empeñado desde el primer día en que eso cambie lo máximo posible. Uh-huh. Espero que estemos poniendo nuestro granito de arena. Bueno, pues ahí estamos. Nosotros lo ponemos aquí en la radio, lo ponemos en internet, porque todos nuestros programas luego los colgamos en un blog para poder... pues para que todo el mundo pueda acceder a este programa. Al fin y al cabo, el ámbito de esta radio es pequeño, ¿no? Es en Navalcarnero, Móstoles, un poquito más alrededor y no más, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos también, ¿no? Intentando que se oigan otras cosas de otros niveles y que hay otros mundos. Entonces, Marcos, te vamos a despedir esta noche. Muchísimo gusto haber hablado contigo de todas estas cosas. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche. Haber paseado por cosas tiernas y duras y de sí. Todos los colores. Y te vamos a despedir con la canción de Isabel Vegas, vale, Nuestra Sociedad Secreta, que a mí personalmente me suena mucho a esas canciones intensas del líder de los 091, una vez que se separó. Pues mira, nunca lo ¿sabes? No sé si has oído algo de él, de Lapido. La verdad es que el último disco es lo único que he oído. Pues me suena alguna de esas canciones intensas. Sí, podría ser. Pues y nada. Suena genial, Nuestra Sociedad Secreta. Buenas pues noches. Nada, un fuerte abrazo a los dos. Venga, un abrazo. Cuídate. Chao. Venga, hasta luego. Venga, un saludo. Chao. Yes.